Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenos días, aquí llegan vuestros amigos de Mundo Subnormal. Bueno, verás, soy el único que no lleva cascos aquí, ¿o qué? Y sus amigos. Ya me lo quito ya. Buenos días. Mundo Subnormal, en su afán por demostrar que son gente abierta y voy a desligar de los cascos. Ha traído a un par de heavies. El día que, el día que creíais que nunca llegaría al Mundo Subnormal, amigos y amigas, manda, ha llegado. Manda cojones que en Semana Santa tengamos que traer a... A dos heavy satánicos, me cago en la puta, a ver, hay que decir que somos heavy subnormales, ¿eh? Que eso también es un detalle importante. Buenos días, Iván y Eric. Buenos días, ¿qué tal? Iván y Eric, además estos nombres... Muy vikingos, así, ¿no? Sí, muy... Aquí paganismo siempre, tío. Sí, sí, sí. Bueno, Iván es más bien cirílico, ¿eh? Sí, cirílico. Viene de Johanan, que es judío. Bueno. Madre mía, hoy vamos a aprender mucho en este programa, Ari, ¿eh? Esto es Mundo Subnormal, todos los miércoles de 12:30 a 1:30 en Radio ELA, www.radioela.org. Pues nada, hoy estaremos aquí escuchando un poco de música que nos han traído estos amigos. Estos buenos amigos. Nosotros no somos culpables de todo lo que se va a escuchar aquí. Nosotros no queremos repercusiones, insultos en el blog. No somos responsables de la música ni de las opiniones que traen nuestros invitados, ni siquiera de la que nosotros mismos decimos ni ponemos. Así que... eso es lo primero, ante todo y sobre todo. Yo no soy responsable de lo que yo digo. Yo no soy responsable de nada. Claro, coño. Son las 12 de la mañana, aquí hay una botella de vino. De vino de Rioja, no un vino cualquiera. De Aro, la capital del vino, del Rioja, como ponen los carteles. Cuando entres ahí, ¿sabes? En mi pueblo. El parque temático del vino, ¿no? La pisada de la uva y la todo. La costra eso. Del vino, que se dice, tío. La costra. La costra, o sea, fue la primera maqueta de RDT, se llamaba La costra del vino, porque el lema así como turístico era La costra del vino, tal. Claro, La costra del vino. Madre mía. Menudo programa nos espera hoy. Vamos todos a votar, y hacernos respetar. Ahora soy un niño mayor, y ahora cuenta mi opinión. Porque hoy es un día importante, hoy es un día especial. El poder está en mis manos, porque yo puedo votar en la fiesta democrática. Fiesta. ¿Cómo se nota que ya no estoy en la noche, porque vamos. Bueno, nuestro amigo Suso, que está por tierras inglesas, recorriendo con su nuevo grupo de audiencia, está recorriendo la pérfida Albión. Nuevo, lo que es nuevo era... Bueno, nuevo después de que dejaran esta gran banda que estábamos escuchando de fondo, que es ni más ni menos que Rumanía. Eso es Rumanía. Rumanía. Una banda que por eso una persona tiraba del carro. Bueno, como tantas y tontas otras, eso tampoco es ninguna novedad, en verdad. Rumanía, qué buen momento nos ha dado, chicos. Ya ves, joder, vamos a la calle a matarte. Cuando éramos el contingente Valaquia, íbamos sembrando el caos por los conciertos. Al final no había parches, ¿no? Qué bolazos ahí, ¿eh? Cambia caos por ponerse topedo. Yo, sinceramente, creo que de los 10 bolos que dimos de edad, 9 fueron bastante penosos, ¿eh? Sí. ¿Y cuál fue el bueno, tío? El de los Estrellelles, tío. Cuando tomamos para los Estrellelles ahí en Jerez de la Frontera. Ah, también tenía con los Stray Jackets. Y con los Stray Jackets ya vais a tocar. Sí, cuando tocasteis con los Stray Edge de ahí de... Claro, era porque salíais, queríais dar una imagen ahí. Sí, profesional, tal, para el público. Abrirnos al público hardcoreta. Abrirnos al público hardcoreta de Jerez. Oye, pues Rumanía tenía un punto hardcore, tío. Sí, sí, por desgracia, para mí. Sí, por eso de mí no le gustaba tanto la banda, porque tenías un punto hardcore. Efectivamente. Hombre, Mariano le daba ahí una tralla importante, el tío. Sí, sí. Ay, ay. De hecho, Mariano siempre me acuerdo un día que esto... Vamos, empecé a tocar en Rumanía porque me lo encontré en la Nueva Visión y me dijo... Oye, me dijo, yo estoy buscando un grupo de punk para tocar tal y cual y para jugar para calentar, para mis otras bandas. Para sus otras 9 bandas, el cabrón. Para hacer la cadera. Así me lo dijo textualmente, para calentar, para estirar, para dar. Hijo puta. Para desentumecer las muñecas. Y le dije, ¿eh? ¿Ah, sí, Mariano? Muy bien. Fichao. Anoche estuve viendo una peli sueca, tío, sobre baterías. No sé si la habéis visto. Se llama Sound of Noise o algo así, sonido de ruido o algo así. Mira, macho, no, deja de ver pelis suecas danesas, no tenía nada nórdicas, a, tío. No tenía nada que iba. Hacer. Iba de unos terroristas que eran músicos, tío, y un policía que odiaba la música porque era hijo de familia de músicos, tío, y su hermano era un gran director y no sé qué, bueno, muy friki todo. En fin. Seguro que era un petardo. No, estaba bien, hombre. Bueno, a ti no sé si te gustaría, claro. A ti no te gusta. Yo vi la última de Tim Burton, vi el otro. No, joder. ¿Cómo te haces esas cosas, tío? Vaya puta mierda. ¿Cómo te maltratas así? Crepúsculo versión mod. Sí, ese es el rollo, ¿no? De... Sí, básicamente, tío. Una mierda pinchando un palo, tío. Bueno, vamos a... Las chicas que salen están muy guapas. Hombre. Vamos a ver. Y muy lánguidas. Sí, por supuesto. Claro. Parecía la de Russian Red, la protagonista, tío. Madre mía, imagínate. Vamos a comentar un concierto que hay la semana que viene, así breve y rápidamente, así con ritmo. Los Impo and the Tents. Anda, calla, ya se acerca la fecha, es verdad. El 6 de abril en el Rock Palace. El viernes que viene, ¿no? El viernes o el sábado, diría yo. Ah, el sábado, sí. El sábado 6 de abril. El sábado. Estarán tocando una banda sueca que la verdad hacen un rollo así punk, power pop y tal, no es demasiado cañero, está mal. No será, es una banda que nos han recomendado fehacientemente, pero no hemos hecho demasiado caso. Porque somos un poco tontos, pero bueno. Y aparte tampoco vamos a poner nada porque... No, yo no tengo nada, ¿eh? Tienen un Bandcamp que se puede consultar por internet, obviamente. Y tienen 4 o 5 singles y el último LP. Y bueno, pues no mucho que decir, simplemente. De lo cual, no sabemos quiénes son los teloneros, ¿o sí? No se sabe. No se sabe quiénes son los teloneros. A estas alturas hay rumores, hay sospechas. ¿Cómo dices que se llama la banda? Impo and the Tents. Impotents. Vale. Ahí estaremos nosotros, ¿verdad? Ahí estaremos. También ese mismo día lo de los Cramps, ¿no? También ese día en la leyenda, en Noviciado, vamos, entre Noviciado y Plaza España, hay la sala de la leyenda, la mítica sala de la leyenda. Mítica, ahí donde, el mítico agujero. Pues el mítico agujero, sí. Sala no creo que se pueda llamar. De perdición. Hay una... Que su billar y su futbolín. No, era un antro de perdición. Era un agujeraco, sí. Un agujeraco, sí. Mariano, precisamente, que tocaba la batería con algún grupo, recuerda cómo se clavaba, siempre recuerda con cariño cómo se clavaban los mandos del futbolín en la espalda. Ah, ¿no? Ya ves. Sí, esa anécdota me la has... Esa anécdota la habéis escuchado, ¿no? Ese sí tiene una cosa muy buena, que fueran 20 personas parecía que estaba petado. Bueno, el caso es que Esco, como digo, podéis escuchar. Bueno, estábamos diciendo. ¿Quién toca la leyenda? ¿Verdad? Si no has dicho nada. En la leyenda, claro, en la leyenda tocaban espermatozombies. No, es en el Burly, ¿no? ¿Eh? Creo que es en el Burly. ¿El qué? Lo de los Cramps, ¿no? No. A ver, información sesgada aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Siempre. ¿Hay un tributo de los Cramps o algo? ¿O qué? Hay un tributo a los Cramps, pero tocan espermatozombies, pero no es la leyenda, yo creo, ¿no? Espérate. Bueno, tú será la leyenda. Si lo dice el Vera, yo lo voy a comprobar, no sé, en un momento. Quiero recordar que el flyer ponía eso. ¿Y con quién más tocaban espermatozombies y quién más que a nosotros? No me acuerdo, tío. Así, bueno, era en sección femenina, ¿puede ser? Puede ser. Y otro grupo así. De la onda, del palo. Del mismo pelaje, ¿no? El mismo pelaje. Nosotros bueno, supongo que iremos, bueno, no, supongo no, iremos a ver a Impo and the Tents. Vamos a ver a Impo and the Tents, sí, porque, bueno, los Cramps tampoco es que nos... A mí me la soplan, entre otras y cosas. Y aparte, bueno, dice, a mí me gusta. Chaval, pero si era la polla. Los Cramps son una mierda. Sobrevalorados totalmente. Sí, un pelín sobrevalorados, pero coño. En este programa, como van a ver ustedes, va a haber agrias polémicas. De hecho, me mola decir que los Cramps son una mierda así, con la boca alta y en sitios como el Burly, Malasaña, donde todos hay... ¿Qué dice los Cramps? Bueno... La religión de los Cramps. Anda, toma por culo. ¿Qué coño religión de los Cramps, tío? Los Cramps molan. Porque eran los Manu, le tengo apuntado. Es verdad, sí, coño. Me he cago en rojo. Bueno, ahora le mando un WhatsApp. Manu, ni sabemos dónde estará, ¿no? Estará perdido. No sabemos. Viendo las torres Petronas. Mira qué cabrón, mira qué le dije yo. Pero avísame antes de irte, cabrón. Le vimos el lunes, tío. Pues ya te ha visto. Estaba un poco empachadillo de despedidas. O sea que igual. Bueno, pues. Pero dije yo, eres un cabrón, avísame. Te voy a decir que es un cabrón. Vamos a escuchar el primer tema que nos ha distraído para ir entrando en calor, porque, bueno, hay que empezar a poner música. Si no, la gente se aburre tanta cháchara. Claro. Y luego seguimos hablando. ¿Qué tema ha distraído? ¿Qué vamos a escuchar? Pero ya la tierra se ando cambia. Sí, ahora hay la de Tío Man. O sea que si mando un WhatsApp no le llega ni para Dios, claro. No. Mándale señales de humo. Desiste del WhatsApp, David. Sí, es verdad, hacer la leyenda, verá. Iván, bueno, si es que no te fías de mí, hombre de poca fe. A ver. Discharge. And look at tomorrow. Look at tomorrow. Una grupo mirada. Jalcoreta. Una mirada, no, tío. Grupo Jalcoreta por antonomasia. Una mirada, no, de hecho, una mirada. Una mirada hacia mañana. Que no me entero, que está mirando. La gente aquí. Sensible aquí. ¿Cómo se llama? Los Discharge, tronco. Los Discharge. Una mierda. Denis siempre dice una mierda. Yo he dicho una mirada hacia el mañana. Look at tomorrow. ¿Por cuál? Grupo Jalcoreta inglés que creo escuela y punto. Vale. Punto y meten en caña. Pues nada, vamos a escuchar esta banda de mí. Sí, ¿tienes algo que añadir? ¿Algo que no decir? Digo nada que decir, soy de Charge. Dilo, coño. Así termina Discharge, rápida y violentamente como empezó. Rápido. ¿Por qué Discharge? ¿Por qué Discharge, tío? O sea, porque es un grupo que ha marcado mogollón a lo largo del tiempo y punto, tío, y los dos primeros. ¿Porque Metallica hace la versión de Discharge? No, Metallica me suda la polla. Metallica me suda la polla. No, porque Discharge te metían unos rifazos en plan hardcore que no la polla. Y ya está, tío, y ha marcado mogollón. Todo el rollo metal y extremo de alguna forma viene de Discharge. Todas estas cosas de thrash metal y todo eso. Sí, sí, viene de Discharge. Gente que se flipa con eso a principios de los años 80 y dice, yo también quiero hacerlo. Si tuviéramos pero que hacer no un son pucarra, ya son heavies. Bueno, es que la frontera es un poco tenue. La frontera. La frontera era un grupo de AOR, tío. En el límite del bien. En el límite del bien. Ya sabes. Era AOR. ¿Hacia qué grupo tenemos que dirigir nuestras idas, tío? Discharge tiene la culpa de todo. Es la madre del cordero. Sí, claro. Tío. Esto es un estudio la, para la eso. La culpa de todo este del rap, punk, metal, este raro. No confundamos esto. No confundamos. No tiene la culpa. Extremo. Lo que pasa es que, claro, a los chorros le molaba el rollo y tal, y cuanto más guarro y más rápido, mejor. Y de puta madre. Ese es un grupo de punk, no, un programa de Zaragoza de punk. Cuanto más rápido y guarro, mejor, tío. De puta madre. Somos más. Es un programa de hardcore, principalmente, claro. Seguro que a ellos también les gusta mucho los Discharge. Claro, seguro. Pero a nosotros no. Lo que pasa es que luego los Discharge se marcaban un rollo straight edge un poquito raro. Claro, el straight edge, los Discharge. Pero, sí. Hace poco vimos unas maquetas de Discharge que sí que nos molaron, ¿no te acuerdas? Sí, la primera. Oye, los Discharge. Cuando tocaban bien. Sí, con gusto y clase. Cuando tocaban mal, en todo caso, ¿no? Bueno, cuando tocaban mal, efectivamente. Cuando eran los Sex Pistols de palo, ¿no? Sí, invitaban a los Sex Pistols. Ahí está. Bueno, pero luego Discharge se fueron a la mierda, ¿eh? Se fueron a la mierda. ¿Qué año se fueron a la mierda los Discharge? Pues en el 83. Joder, pues sí que se fueron a la mierda pronto. Se fueron a la mierda pronto. Tienen un par de discos, en verdad, y punto. Bueno, antes se fueron los Sex Pistols, ¿no? En verdad. Ya, pero pensaba que Discharge había durado como Exploited o cosas así, ¿no? Exploited dura a día de hoy todavía. No es que duraran, es que se fueron a la mierda. Bueno, de hecho, por el rollo metaleo a saco y entonces ya... Discharge hace poco, yo les vi a Discharge, no hace demasiado, en un concierto. Sí, creo que se apuntaron a tocar. Yo tengo un vídeo de con 40 años salen por ahí y tal. Hombre, no, esto ya había uno que con pinta de muy, muy, muy jóvenes, tío, así con gorro así de lana y tocando la guitarra y unas barbas hasta el pecho... Pero eso fue el Ritmo y Compás hace un par de años o tres. ¿Ah, los viste tú? Sí, fui, no sé por qué, me dio por ir y fui. Y bueno, pues, sin más, que tampoco controlo mucho el grupo. Cuando no era caro, y carroide, tío. Seguro que daba cresta, chupa y bueno. Ni mucho menos. Hace poco. Yo al verano cuando iba, sí, cuando... Bueno, venga, va, no sigas a... Siempre ha sido punky, efectivamente. ¿Que ya no lo soy o qué? Puncarroide, sí. Puncarroide, ¿no? Ya no, tú ya sabes. Un puncarra metálico. Ya tú sabes. De los que llevan botas militares y pantalones escoceses. Chelillas ahí, claro. Bueno, sigues con los pantalones. Joder, macho. Sí, llevo llevando pantalones y sigo llevando botas militares. Pero ya no llevas pantalones escoceses. Sigo llevando pantalones. Ya no soy de esos punkis que van sin pantalones por la calle. Hombre, con lo que está lloviendo este año, un poco difícil, sí. Viva el nudismo. Así que cabrón del mar nos aspiraba, macho. Sin despedirse ni nada. Que bueno, no, joder, que sí que se ha despedido. De ti, pero de mí no. Ni del Vera tampoco. Somos del barrio, claro. De mí no. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? De mí nunca más. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Aquí me parece leer Hellhammer. Hombre, sí, Iván, ya puedes echar aquí. Esto está en orden, ¿no? Entiendo que está todo colocadito así, sí, en orden, sí, para que yo lo vaya poniendo, ¿no? Hellhammer Masacra. Sí, es el germen de lo que luego fue Celtic Frost. Espera, porque vamos a... Que es un grupo insignia del rollo black metal ahí junto con Venom. Bueno, y Hellhammer fue... ¡Me cago en su puta madre! Pues no hemos traído a Venom, fíjate. Los Venom, pues al menos sí que los conozco yo, macho, ya, son muy duros, ¿eh? Los Venom no tenían ni puta idea de tocar, pero eran la hostia. Esta peña los tampoco tenía mucha idea. Una perversión. Esos son los de... Un día he estado haciendo un rito infernal, mi Calimuchos, Platón, mi Pachero, Venom, abro, bro. Claro que sí. Los grandes Gigatron, tío. Los Gigatron eran una puta braga, tío. A mí me mola los Gigatron, macho. El único grupo heavy... Eso es Euro. Yo creo que son los únicos grupos heavy que me gustan, tío. Euro. Is the final kind of... Tengo el singleito en casa, macho. Madre mía, este vino de La Rioja es... Entra guay. Es afrodisíaco. Es anfetamínico, yo creo. No, pero Gigatron sí, hombre. Gigatron es una mierda, tío. Gigatron. ¡Déjame los huevos con tu voz! Bueno, ¿te ha pasado? Joder, Demi, así se gusta. El Demi se sirve los chatos hasta el borde, ¿eh? Bueno, Hellhammer eran suizos. Eran suizos. Anda, ¿cómo se dicen? ¿Se llaman los Hammerfall esos? Hellhammer. Que Magic. Luego se cambiaron el nombre y fueron Celtic Frost. Celtic Frost dice que los... Celtic Frost me suena un mogollón, tío. Pero no sé, hockey, ¿eh? Hellhammer es martillo del infierno, ¿no? Sí, claro. Ya empezamos a entrar en temas. Y son suizos. Malvados, ¿no? Súper jodido. Vale, están saliendo los cuernos y el rabo, ¿eh? Jodido. El rabo. El rabo siempre lo has tenido. Vamos a salir aquí todos con la marca de la bestia puesta, yo creo. Bueno, pues venga, vamos a poner a Hellhammer y... Me voy a cagar en los dos capitanes de la triste esto de aquí, macho. Tengo enfrente. Venga, Demi, escúchalo Hellhammer con paciencia y resignación cristiana, Demi. Eso sí. Nación cristiana. Nación cristiana. Yeah. Bueno. Sí, es verdad. Vamos a anunciar que la próxima semana, el 5 de abril, el día justo antes de los conciertos que anunciamos. A ver, espera, y voy a ejercer de hada no invitada al bautizo de la Vía Durmiente, macho. ¿Por qué cojones yo no pincho? ¿Por qué no se me hace saber? Primeramente porque rompe todos los discos. Ni siquiera estás al tanto de la vida de Radio Ela y no será porque no te llega el correo. No me llegan, últimamente hace mucho que no me llegan, ¿eh? Pues te habrán de eliminado porque... Guaya. Te habrán pegado. Mira cómo me censuran, mira cómo me censuran y me eliminan los anarcos. Te habrán llevado al gulag del internet. Ya, al gulag los anarquistas también oprimen, ¿eh? Está juntando patatas cibernéticas ahí en Siberia. Ya ves, tío. El 5 de abril hay una fiesta de... En Aragón, que es como la Arcadia Feliz. Que inaugura los varios acontecimientos que va a haber en el quinto aniversario de esta humilde radio... Que sepas que voy a tirar huevos a todos los DJs, ¿eh? Bueno. Buah, más que parte que de ti, macho, me pueden dar mucho miedo los que pinchan contigo, ¿eh? Seguramente sí. Yo voy a pinchar para... ¿Me faltaba pinchar? No, creo que no. Es que no están al tanto de la vida, entonces no pinchan. En fin, habrá comida, habrá... ¿Emilio va a pinchar? Bebida barata, habrá música de los DJs de Radio Ela. ¿Araceli va a pinchar? Habrá compartimiento de... ¿De fluidos? De datos, ¿no? De fluidos me suena muy bien, tío. Yo todo el que voy a... Os podéis llevar vuestros discos duros y vuestros pendrive y compartir música y vídeos y yo cosas no y eso, tal. En fin, una fiesta. O sea, que tú vas a pinchar, pero no vas a pinchar con vinilo. Vas a pinchar con... La idea es pinchar con vinilo, creo, hombre. Si no, no... O sea, vas a pinchar tú solo. Pues claro, aparte de ti, ¿qué cojones va a llevar? No, hombre, hay más gente en Radio Ela que tiene música. Sí. Hay hip hop. Como gente de la gente. Odiamos el gobierno. Y hay cosas que... Hardcore y hipismo. Hardcore y hipismo. Va a ser muy duro. Pero no es hipismo del que gusta a vosotros, no. Sino del rock radical vasco mezclado con la aldea del Arce, que es lo que se lleva ahora por ahí por Euskal Herria, tío. Esa grupo de... Mezclado con la aldea del Arce. Que yo estaba escuchando con sus acordeones. Claro, yo estaba escuchando muchas cosas de este puente, tío, porque claro, yo estaba alojado en una casa de una chica, pues, de esa peña, de esos infieles, ¿no? Entonces, claro, me ponía música de esa, pues eso, al día del arte mezclado con... Bueno, Demi, no monopolices. Pero Paturriak, Paturriak, Independencia... Ah, un folclore raro, ¿no? Sí. Pero luego ya con cañita también, ¿eh? No monopolices la conversación y deja que nuestros invitados participen. Has empezado tú. En fin, pues nada, estabas diciendo... Estamos hablando de este grupo de metal suizo. Metal suizo. Los Hellhammer estos, ¿no? Hellhammer. Martillo del infierno. Esta peña sí que influenciaron a todos estos colgados noruegos que salieron luego. ¿Del metal? A los famosillos estos que se iban matando entre a todos los extremos que se les iba la olla. Es que yo te falo, eso lo veo normal, porque claro, yo estoy viviendo en un polaco perdido de Finlandia y qué opciones te quedan, macho. Pues cargarte al personal, claro, eso es lo que hay. Muerte. Alcohol. ¿Cuáles son los grupos famosos de ese estilo así? Mayhem, Burzum, todos nazis. Los Mayhem los conozco yo, además. Mayhem seguro que los conozco. Bueno, pero son bastante famosos. Vamos. Tuvieron el lío aquel de que se cargó el bajista, el guitarrista, el cantante se suicidó. El cantante se suicidó y hicieron una portada con el cantante con los... Le sacaron una foto cuando se había pegado el tiro. Bueno, y el suicidio ese es bastante curioso. El tío se cortó las venas, se fue al medio del bosque para que se lo comiesen los lobos. El Chervo quería que se lo comieran los lobos. Como tardaban, como no venían, volvió a su Kelly y se pegó un tiro con una escopeta. Y llegó el bajista para ensayar y dijo: hostia, si este se ha pegado un tiro, pues le voy a hacer una foto y vamos para portada. Para la portada de la demo. lo que sería el Facebook o Trending Topic. Ese nivel de peña. Desequilibrado. Ese nivel de peña. Pero luego ya me ha matado, tío. Por la suciedad y de bueno. Ese era primero. Pero de los lobos. Sí. Y luego el tío tenía... Esta muerte superó la de Derby Crash, yo creo. Tenía un modus operandi el tío en los bolos, enterraba cuervos en la tierra y luego los... Cuando venía el bolo, los desenterraba, los metía en una bolsita y en medio del bolo les echaba unos baos. Cernizaba. Y bueno, se ponía fatal en menda, cara, vomitar ahí a toda la piña, evidentemente. Señores, señoras, cuervo España vomitado. Está en crisis, en Finlandia se vive muy bien, pero no vaya a vivir. No, peña muy loca, tío. ¿Pero estos sean de Finlandia? Estos son de Noruega. Bueno, Noruega. Yo que sé, sí, pues me da igual. Me vale. Bueno, son países donde hay calidad de vida, esto lo demuestra, tío. Calidad de birra. Cuéntanos más, porque yo ya me estoy flipando con esta deuda. Pues después estuvieron a punto de darle. Así, la verdad, después estuvieron a punto de darle un premio Nobel. Esto no te lo puedo decir. Después de la puerta sale un señor ahí digamos como el Iván, pero maquillado. Sí, sí, sí. Maquillado. Ese rollo. Ese rollo. Un señor como el Iván, tío. No te pases, tío, Iván. Bueno, por lo menos me ha llamado señor. Lo que sé, yo me lo imagino maquillado. Así con colmillos de Conde de Drácula y tal. Y digo, pues. Este ya. Es un tarado de sol de Noruega, tío. Este ya menudo éramos. Pues si no se han conocido. En vuestros tiempos mozos. Claro que sí. Maquillábamos. Hasta que vosotros tenéis que bicóticos. Sí, sí. Mongóticos, ¿no? Éramos mongóticos. Éramos gotiquines de emergencia. Gotiquín de primeros auxilios. No, nos iba el rollo. En ese momento nos parecía contracultural. El rollo, sí. Vamos a reventar el catolicismo. Que un pavo se corte las venas y que lo coman los lobos y tal. Claro, pues hombre. Eso. Bastante poético el tema. Hay religiones que han empezado en ese rollo y así estamos. ¿Qué es más contracultural que eso, tío? Que te no, un lobo. No, no. Vamos a ver, Roma se construyó porque Rómulo y Remo le chuparon la teta a un laroba, tío. No, que le fuera a chupar la sangre a la loba, tío. Hostia. Pero se actualiza el mito, tío, se actualiza el mito. ¿Sabías que la loba de Rómulo y Remo es una alegoría de una furcia? Sí. Sabía. Bien. Y que es una Roma leyenda. Se fundó y que es una leyenda, señora. Y que es una leyenda más antigua, que viene también del Oriente Medio. Claro, claro. Todo viene de ahí. A Ciro también le alimenta una loba, parece ser. Sí, sí. Tipo rey de los, bueno, los míticos. Existió. Son todos mitos, tío. Todo viene del Paleolítico, en verdad, ¿eh? Bueno, Oriente Medio, Neolítico, diría yo. Sí, sí. Bueno, pues no es por interrumpir esta cultural conversación, pero hay que poner un grupo que se llama Antidogmatics. Hombre... Que este grupo es hardcore catalán, que será... hardcore catalán, tío. Año 84. Se le fue la olla al final también, ¿eh? También, que bueno, cuenta. Estas cosas de que se le fue la olla. Hace los ojos así. No, nada morboso. Antidogmatics era el batería de Último Resorte. Con el bajista de Odio Social. Del Odio Social, ¿no? Del Odio Social. Y nada. Se les iba el rollo con una cosa narcopunk. El otro día Héctor y yo estábamos hablando precisamente del hardcore y el punk y sus fronteras. Ah, sí, como siempre, ¿no? Como siempre. Y me reconoció que lo disocial es una mierda, ¿eh? Vaya, bueno, oye. ¿No te molan? ¿Lo disocial? No, la verdad es que lo disocial no sé. No, tío. Eran todo guarros y todo basureros, tío. Nosotros somos más de cangrena. De cangrena, pero porque eran muy burros también, pero bueno. Sí, cangrena es nuestro punto más. Bueno, pues nada, vamos a escuchar Antidogmatics y su Estado del Caos. Estado del Caos. ¿Y todo esto que habéis traído son temas dedicados a la Semana Santa para un especial? Claro, sí, es temático a la Semana Santa. Semana Santa, ah, mítico cartel. Hoy, miércoles santo, ¿sí? Judas, según los evangelios, que son totalmente falsos. Pero bueno, ¿a qué dices? Pabilao, a ver, ya hablo Judas, aquí. Judas le vendió a Jesucristo en el Sanedrín. ¿Hoy fue? Miércoles santo. Hoy día celebración, entonces, vendió, ¿no? Vendió a Jesucristo en el Sanedrín y dijo, pues mira, lo por 20 monedas, macho. 30. Igual que nuestro gobernante nos venden a nosotros, tío. Me cago en la puta. También te voy a decir una cosa. Y lo Judas... mismo. Igual que los paganos defendéis a San Judas. Esto es lo mismo. Claro. Te voy a decir una cosa, Demi. Sin Judas el cristianismo no habría existido. Claro, tío. Es una persona muy importante. Una persona, vamos, es capital. Capital. Claro. ¿Sabes que Benedicto se va a venir a morir a España porque quiere morir rodeado como Cristo, rodeado de ladrones? Sí. Bueno, no tiene para dónde elegir ni nada, macho. Menuda cara de pajero tiene Benedicto. Esos ojillos sibilinos ahí de... Oye, el nuevo papa, don Francisco. Que muy humilde y es muy argentino, ¿eh? Che, pibe. Todo boludo, pibe. ¿Qué estás diciendo? Poco boludo. No me dejo los jesuitas. Sí, pero no me meto con los jesuitas. A mí me molaría un cura templario, tío. O sea, un papa templario. Eso no existe ya, ¿verdad? Pero por eso, que había que resucitarlo. Estuve en una iglesia templaria, pero no pude entrar estos días en Inglaterra, tío. De veras, muchos pájaros los templarios, no me lo faltaba. Ya verás que problema con el Emilio. No. Sí, tío, porque los templarios eran unos frikis, unos carrerillos de estos que iban ahí con las espaditas a pegarse por los moros. Claro, no. Los templarios eran, pues yo qué sé, como los cátaros, otros sectarios. Otro, no, pero los cátaros. Es un papa cátaro. Ahí ya, un papa cátaro molaría más. Un papa cátaro. Un papa satánico. El papa negro. El papa negro. Bueno, chicos, putos infieles, seguimos avanzando y veo aquí un grupo que se llama Bathory. Bathory. Y una canción que se llama Satan My Master. Satan My Master. ¡Madre mía! Aquí ya vamos entrando en terreno. Vamos entrando en terreno pantanos. Es una versión de los Motorhead desde Suecia. Sí, Suecia. Por este amor, ¿no? Soco. Por amor. Y este Menda era uno solo. Sí, luego se lo guisaba. La primera demo es el solo. ¿Era uno grande y libre? ¿O? ¿Y este qué quería? ¿Que lo comieran los buitres? O este tío campino, era un freak. No, que se lo comieran las groupies. Se la comieran las groupies. Se llamaba Cuerton el tipo en cuestión. Nah, los 80 tenía una banda como Dios manda. Y este que me imagino un viking guay barbudo, tío, ahí. Soy Cuerton. Un poquito más yonki. Bueno, un poquito más yonki. Sí, cristiano. Un pelín más yonki. Y luego se le fue la olla con el rollo mitología escandinava, nórdica, se volvió un poquito nazi. De Conan y se le fue la... Es verdad que muchos de estos terminan un poquito terminan así, ¿no? En el rollo extremista nazi. El rollo pagano, este ario, ¿no? Sí. Claro, ahí, hecho, todo mal interpretado. Bueno, es que Hitler también era de estos rollos. Sí. Hitler era un pajillero que te cae. ¿También hacía metal, Hitler? Pues básicamente, sí, le molaba. Hitler no hacía metal, hacía jabón. Hombre, era bastante heavy el pibe, ¿eh? Hitler, su artista favorito era Wagner, que era el heavy metal de la época, tío. Era el heavy metal de su día. Era el heavy metal, sí. Era el heavy metal de la época. Lo que pasa con todas estas bandas, tío, es que al final se les fue la olla, se hicieron su grupúsculo de somos los más... Digamos que aquí hay dos alternativas. O me hago anarquista de la vida, de la muerte, o me hago neonazi, ¿no? Sí, no hay más. Sí. Peña extremista, tío. No conocen el punto medio, tío. Pues yo en la universidad iba con uno de esos, tío. Con esa estrella no era nazi. Iba con uno de estos que le molaba bailar metal y sus hostias y todo el copón bendito. Y él decía que era ario. Sí, ario. Soy ario y el tío era de Alicante o de no sé dónde. Soy ario porque, claro, aquí vinieron los... ¿Qué diría, los fenicios y que caminan indoeuropeos. Una cosa muy extraña. Unos cuentos ahí. Y claro, los indoeuropeos también eran los arios y los arios... evidentemente, los persas también eran los indoeuropeos, pero, claro, chico... Claro. ¿Qué me quieres decir con esto? ¿A dónde quieres ir a parar? ¿Que eres medio gitano? ¿Que eres medio indio? Pues yo también. Bueno, él decía que era ario, pero no decía que fuera nazi. Yo también, dame la cartera, ¿no? Era de los rogelios. Ahí, bueno, creo, en mi facultad todo el mundo rojo. Pero tenía un discurso extraño el Menda, ¿no? Sí, tenía un discurso extraño, así como para justificar que le gustaban esta tarao que le chupa la sangre a los lobos. Y oye, si no hace falta justificar nada. Es decir, cuanto más guarro y más rápido, mejor. Y es pura basura, y yo te digo. No, pero este sí, los reyes mitológicos lo había demolado bastante. Iba y sí. Solo faltaba un parche de esos anillos antes de que hiciera la película. Así que era más true. Vamos a poner a Bathory. Bathory, que era la condesa, ¿no? Aquella, sí, la condesa sangrienta. La condesa de Bathory. Esa que se bañaba en sangre. Que se bañaba en sangre de vírgenes, ¿no? Yo sabías a lo que venía, de mí, tío. Yo guiándole vino a esto. ¡Ahora, venga! Al final me van a sacrificar a mí, vamos. Pero que lo quiero dos jefes y un palo de la Palestina, me veo, macho. ¡Vaya con tus amigos los palestinos! La sangre de Cristo. La sangre de Cristo en estas fechas tan piadosas, de mí, ¿no? Si es así. Satan My Master. We'll be right back. Bueno. Me he quedado omnibulado, Un poco picueto, Madre mía. Voy a tener pesadillas. Te has quedado con el culo torcido, oye. Mira, rápido, conciso y es una puta basura. Yo soy de los que cuando veía a tío le llamaban Trinidad, tío, se le graba mogollón cuando hace Spencer TNG y se ponían a pegar hostias a los que querían echar a los amis, tío. Ese sonido de hostia. De repente me encuentro aquí con el inframundo, tío. Te encuentras en el inframundo rodeado de gente que adora al mal. Claro, eso es de los orcos y los trolls y toda esta gente eran los buenos de la película. Claro, que eso es, tío. Una visión diferente del mundo, tío. Una visión no fundamental. Mentalista del mundo. Claro, sí. Fíjate con el señor Guillermo, discutí mucho acerca del Señor música. De los Anillos. Está en la música. Yo soy de los que piensan que el Señor de los Anillos es un libro totalmente pro-absolutista y pro-feudal. Se supone que sí. Se supone que Tolkien era un pajillero de todos esos rollos, tío. Pero otro no. ¡Ah, justicia! ¡Popular! ¿Por qué tal? ¿Por qué? No, no. Tío, no hay por dónde cogerlo, eso, justicia. Tío. Son todo monarquías medievales, todos los buenos son rubios, altos. Claro, pues entonces claro. Los orcos son los buenos, tronco. Los ahí llegamos. Funciona en un sistema más democrático. Los pues jefes eso, son jefes, tío. Porque son gente preparada. En un sistema más democrático. Y los orcos escuchan esta música. Y luego, tío. Encima no hay tanta disensión interna, tío. Un sistema peleándose. Los orcos y todos estos son siempre coleguitas y hay buen rollo. La naturaleza está con los lobos, los jabalíes, claro, los huargos. Están con los... Pero has querido decir que eso no es un sistema democrático, ¿no? ¿El qué? Ese sistema de que nos vende el Señor de los Anillos, ¿no? No, claro, el Señor de los Anillos defiende como la monarquía feudal, como el culmen de... Claro. Tolkien era un pajero de las mitologías nórdicas y punto. Sí. Exactamente igual que el chobo que acabamos de escuchar. Sí, la verdad es que, sí. Bueno, realmente... Yo no me encontré con Tolkien por la calle, que entro con el chorro este, no sé. Bueno, pues yo qué sé. Cada uno tiene sus vicios, tío, ya está. Pues bueno, pues nada, pasamos al siguiente grupo, un mítico, un grupo que podíamos haber puesto este programa, pero... Yo tampoco sé mucho de ellos, ¿eh? ¿No? Bueno, pero si es que tú no eres de nada. Pues no sé, esto ha sido de estudiantes, tío, ¿qué más quieres, macho? ¡Estudiante campeón, chimpo! ¡Campeón, chimpo! ¡Estudiante campeón! ¡Qué pajero! Bueno, vamos a escuchar a Plasmatics. Venga, va, para que la audiencia vaya cogiendo el ritmo. Venga. Vaya pillando onda de todo lo que se está hablando. La Wendy Williams, que estaba totra ya. Y este tipo, del no. Disco este se llama Maggots. Macrobiótica. Maggots. Sí. Maggots era sí, ya no, la época ya más. El último, yo creo que es. Se pegó un tiro. Por favor, no me hagan conversaciones paralelas, hombre. No sean ustedes así. Dejen a Eric. No conversaciones paralelas, tío. Eric estaba expresando su. Ya no queda vino, macho. Bueno, el acercamiento de esta mujer es un tema cañerísimo. Vamos, podríamos definirlo como. Los Plasmatics molan mucho, tío, porque es una especie de punk paralelo al punk inglés. Los Plasmatics eran yankees, tío, y sí, se juntaron al simplemente punk americano. Pero no es un rollo ramoniano ni nada de eso, tío. Es un rollo de. No es ramoniano ni es hardcoreta, o sea que claro, es como. No es raro. Sí. Ale, te voy a decir una cosa. No más teatro que otra cosa. Más hay componente teatral ahí, por supuesto, pero. Bueno, hacían cosas muy chungas, ¿no? Con escenarios sí, y tal. Y... Claro, tío. Y pantallas bueno, de televisión. Eso es un poquito paripé. A mí lo que me mola de la Wendy Williams es que en los primeros discos cantaba como si estuviera estreñida. El rollo de. Siempre dudaba si era un tío o una tía. Sí. Fue novia de. Del Lemmy, tío. ¿Fue novia? Sí. Pero no, pues estuvo siempre con el mismo tío, con el que era hacía como el de manager que montaba todos los espectáculos. Sí, tenía, ya te digo, y tenían tiendas de rollo macrobiótico y de sí, no, no, y vivían apartados ya, en plan hippie y tal, igual. Y... Hasta que era una hippie. Yo sé tanto los Plasmatics porque en un mundo bruto hicieron un especial sobre Wendy Williams que era muy bueno. Hasta que se pegó un tiro. Se pegó un tiro en un bosque. Corriendo, ¿no? Y tal, iba a correr y pim pam pum. Sí, un tiro, ¿no? Iba a correr, se le escapó la pistola. No, fue un suicidio. Bueno. Pues no sé, escuchamos el tema. El tema se llama Destroyers. No sé, algo más que añadir acerca de. Año 87. Quizás un pelín más metalero. Más metalero ya. Suelen ser los Plasmatics y tal, ya se les iba la olla. Pero bien. Bien. Correcto. Bien, claro, es un temón, es un temón. Correcto para este programa. Ya no canta como si estuviera estreñida. Es como si lo hubiera echado ya. Ya tomó bien. Es más rollo Pumuki con Bon Scott. Es verdad. Ha tomado ya esa extraña mezcla. Un monkey con bonecos, tío. Esta es la época en la que descubrió la fibra y ya no iba estreñida. Pues ya no iba estreñida. Oh my god. Joder. Esto sí que ha sido duro, de mí. Esto se punteillo, de mí. Acabo de visualizar a Satán tocando unos punteacos ahí a muerte, tío. Acabas de cagar, imagínate esta música para cagar, tío. Yo no cago. Yo que soy una persona que. Yo tuve una época que cagaba con la luz apagada, tío, para conseguir más relajación y más tranquilidad. Hay quien lee mientras. Yo no leo. Yo sí leo, joder. Sí, hay quien lee. De hecho, tengo mi pequeña bibliotequilla ahí. Igual que yo, tío, es mi bastante habitual. Yo leo con las cucarachas que circulan por mi bañera. Yo creo que cagar es una cosa tan placentera, macho, que no merece la pena ni leer. Uno tiene que estar concentrado 100%, tío. Disfrutar del momento, tío. Sí. Como el grupo este de mi pueblo precisamente se llama Reflexiones desde la taza. Ah, sí. Los míticos. Reflexiones desde la taza. Los míticos Reflexiones desde la taza, sí, señor. Y nada, pues joder, madre mía, me he quedado ni volado, macho. No sé ni qué decir, macho. Esto ya ha sido. Suéltalo. Este programa te saldrá y me quiero quedar en negro, vamos. Yo creo que con lo que va a venir ahora, sospecho que te vas a quedar todavía peor. Esto me recuerda a una conversación de la peli El Luchador. No sé si la habéis visto. Sí. Que está. La de Mickey Rourke. Claro, yo como fan de Pressing Capo me la he visto. Claro, evidentemente. Y decían, sí, porque los Motley Crue, porque los Guns N' Roses, porque la madre del cordero. Y luego llegó Kurt Cobain y lo jodió todo. Eso es verdad. Yo no voy a ser quien defienda a los Motley Crue ni a los Guns N' Roses porque me sudan la polla totalmente. No, bueno, los Motley Crue eran unos fiesteros del copón. Eran la hostia. Pero. Yo siempre te he visto muy Motley Crue, excepto por el detalle de Pamela Anderson. Necesito mi Pamela Anderson. No, vamos a ver, Motley Crue eran como, yo que sé, los Benetton de, yo que sé, del heavy. Era una mierda, era una puta mierda. Si comparas a los Motley Crue con todo lo que estamos escuchando, es Motley Crue, tío. Pero digamos que eso también tiene unos precedentes, ¿no? Porque los Euro. Pero que a mí Euro me suena la polla. Esos son como anteriores, ¿no? Sí, son anteriores, pero que a mí todos esos grupos me suenan. ¿Quién fue el primer grupo de heavy pastelazo, tío? Así que. ¿Heavy pastelazo? Los Judas, seguramente. ¿Los Judas Priest? Sí, los Judas Priest son heavies antes del heavy. Sí, pero luego se les fue la olla. Pasa y sí, que se volvieron. Se les fue la olla. Los Judas empezaron. ¿Scorpions y todos estos? Los Scorpion, un respeto a los Scorpion. Ah, ¿qué pasa? Que los Euro son una mierda, pero los Scorpion un respeto. El primer disco de los Scorpion, madre mía. Los Scorpion empezaron en el año 72. Alemania, año 72. Rock más bien bluesero. Bueno, ya decía yo que cuando yo era chavaluco y veía los vídeos de Scorpion, yo estaba bien, ¿vale? Pasa que los Scorpion se les iba la olla con las baladitas, las power balas, esto de no sé qué. Madre mía, tío. Una folk. Madre mía. Ay. Muy duro. El mundo del heavy metal. Pues es un mundo que a mí me fascina, porque claro, yo cuando era crío es lo que se llevaba, ¿no? Claro. Heavy metal, tío. Todo el mundo era heavy, las Vixen. Me acuerdo de las Vixen. Hombre. ¿Qué nos puedes contar de las Vixen? Porque estaban buenísimas todas. No sé, no sé, yo no te jodas. No me acuerdo que iba al motocross. Y más allá que eso. ¿Cómo se llama la tienda esa? El disco cross esa, tío. Y vamos ahí con las postas de Samantha Fox y Charles Vixen y Sabrina y tal. Bueno, vamos a dar un salto. ¿Cómo corta esta conversación? El heavy metal con Samantha. Es que llega un momento en el que ya de mí hay que poner un tema. Porque si no, no podemos estar divagando sobre Samantha Fox, tío, una hora. Que no, tío, sí, queda mucho con los heavies, tío. Los heavies eran de los 80, Samantha Fox era de los 80, pues... Ahí está. Ya está, ahí está el silogismo, ¿no? Icono. A más B igual a C, pues. Yo, macho, iba al cole con heavy incipientes y les molaba. O sea, Santa Fe no la música, pero. Y Sabrina, pero. O sea, claro, todo eso. Llevaban una estética de pantalones rasgados y tal. Le molaban las tetas, ¿no? A los heavy los 80, vaya. Pero ha mutado mucho el heavy metal. Cosa rara, ¿eh? Cosa sí, extraña. Yo también. Vale, esta nota es importante. Ha mutado mucho, pero los 80 eran todos macarrillas de barrio y gente así, claro, chunguilla. Claro, claro. Sí, y luego en los 90 ya, con todas estas cosas del Señor de los Anillos y de tal. No, pero deja aparte el Señor de los Anillos. Los Motley Crue y todos estos grupos, tío. El glam metal, ¿eso qué? Glam metal, ¿eso qué mierda es? ¿Eso de qué es? No, tío, no. ¿Sabes? O sea, mutó muchísimo. Y a día de hoy, el heavy metal... Nosotros que era de los Wasp y los Acid y los Iron Maiden. Pues si nosotros éramos de Parálisis Permanente y claro, de los Sister of Mercy. Sí. O sea, claro, tío, era un rollo... Yo quiero ampliar mi cultura. Entonces, y de ahí claro, conectamos... En los 90 de repente aparecieron estos grupos, ¿cómo se llaman? Los... Joder, ¿cómo se llaman estos que eran muy famosos? Los Blind Guardian y todos esos, tío. Pero que a mí eso me parece una puta mierda. Los Halloween, ¿no? Y esas cosas. ¿De qué va esa? Eso es una puta mierda, tío. Y eso ya es power metal y tal. Que eso es otro rollo. Es un rollo más épico, ¿no? ¿Y los Iron Maiden? Y los Maiden ahí, pues siempre. Los Iron Maiden de toda la vida. Pues siempre los Maiden. De toda la vida. Y los Judas también. Lo que pasa es que se convirtieron en unos putos sorteras. Los Wasp. Los Wasp nunca me han molado. Nunca me han molado, tío. Nunca me han molado. Y había unos que eran con los Skid Row, tío. Los Skid Row. Eso es lo más vomitivo del mundo, tío. Pero guaperas esa mierda. Sí, el Mike Patton ese, el Mike Patton ese. ¿Y dónde dejamos a Bon Jovi entonces? Nosotros, Bon Jovi le deja. Dentro del metal hemos sido bastante punkies. Dentro del metal. Pues claro. Bueno, hay que decirlo. Nos vamos a ir a Japón. Más Venom que Skid Row, ¿no? Claro, ese rollo. Hombre, ¿dónde va a parar, tío? Venom. Vamos a escuchar un tema que se llama I Like Cola. Hombre. De los Outo. Claro que sí. Japón, año 84. ¿Año? 84. ¿Le gustaban las colitas? Ese chiste fácil, pirata. ¡Hombre! Y bueno, hay que decir que esta peña podría haberse ido a suicidar al bosque a que le chupasen la sangre con una sopanda. Una sopanda es lo que le hubiera correspondido por su naturaleza, ¿no? No, esto simplemente llevaron el rollo hardcore un poquito inglés, el rollo de los Discharge y todo esto. O sea, todo empezó con los Discharge. Al extremo, pero vamos, o sea, que al extremo vamos que a ir este tema, pues. O sea, yo me como un plato de judías y luego Chemo lo lleva al extremo y se come una cazuela entera, ¿no? Pues eso. Y luego graba un disco. Imagínate, y luego graba un disco. O sea, que vamos. Graba un disco con el culo. Que nos pongamos el cinturón ahora cuando escuchemos el tema, ¿no? Cinto balas. Pues nada, oigámoslo. Igual, es lo más mongolo del mundo. ¿Cómo llegasteis? Bueno, espérate, que voy a ver algo, micros. Ya están subidos, hijo mío. ¿Cómo llegasteis vosotros a estos grupos, tío? ¿Cómo se empieza con Parece Permanente y Sister Mercy y también aquí? Y se te hombre, pues lo uno va con lo otro. Yo, en principio, en mi plena adolescencia me parecía contracultural. Y decía, mira, paso de grupo moñas y me voy a meter. Pero contracultural también podía ser en un momento dado Serrat, tío. O sea, jodió, en el año 60, en el año 74, estupendo. No, pero lo que voy, a mí me parecía contracultural, me parecía morboso, me parece morboso. Había componente de morbo ahí, importante. Un mogollón de morbo, tío, y te metes en cada vez lo más extremo, lo más es como extremo. Cuando ves las pelis gore, ¿no? Que te dan morbo. Bueno, ¿no? De hecho, veíamos un montón de pelis gore. Claro, ¿no? Vale, yo veía mi perro. Cuenta. A mí el gore sí me mola, fíjate. Joder, yo a los 16 años, tío. Las después... típicas, Brian Dead y cosas de esas. Claro, no, pero bueno, ese era gore cachondo. Ese era gore cachondo. Sí, no me gusta. Ay, cosas más yo desde los 16 años, tío, me iba a un videoclub porno que había en. No me dónde era, por el centro, por Gran Vía. Pelis de 5 talegos que eran todo ejecuciones. Claro, tío, bueno. En el momento que Cata solo costó caníbal, dices, yo quiero más. Iván, no quiero hacerte esta pregunta. Pues la tiene todo. No sé si te va a hacer, pero. Que si me hacía paja. ¿Habéis visto Snap Movies o cosas de esas? No, no existen. Bueno, existen. ¿Sabes qué es lo más parecido a las Snap Movies que hay hoy en día? Los vídeos que hacen los chavales con el móvil dándole de hostias a otro. Sí. Eso es lo más parecido a las Snap Movies. Vamos a ver. ¿Y todas estas películas que hablan de Snap Movies? Como Tesis, Amenábar, Hacks. Bueno, Amenábar, Hacks. A lo que iba, lo más parecido a las Snap Movies de siempre, desde mediados de los 80, han sido pseudo-documentales. Que... Sí, Holocausto Caníbal y cosas así, ¿no? Claro, pero Holocausto Caníbal era un poquito más teatrero y tal, ¿no? Dramatizado. Pero hay pseudo-documentales de ejecuciones en Oriente Medio. No sé qué, no sé cuántos. Hay peña que lo graba y hay peña que lo consume. Edita. Lo edita y peña que lo consume. Y ya está, tío. Pero tienes 15 años, 16 y te metes en ese rollo, tío, y te gusta verlo. Tío, pues yo... Es una mierda en realidad. Me daba miedo, una mierda. Tío, cosas, tronco, y tu madre, yo que sé yo. ¿Cómo que tienes el cristiano? Que esas cosas. Claro, te metes en el rollo, lo de rostros de muerte, tío, que hay 6 o 7 partes. No has terminado heavy como habías terminado a gente del CSIC, ¿no? Sí, una de dos, una de dos. Si hubieras estudiado forense y así, claro, podrías saber trabajar en ello, tío. Necrófilo. Igual vemos una serie de estas españolas. Pues hoy he leído. Cirujano, Iván. Bueno, hospital ahí con. Bricomanía del gore. He leído una cosa hoy muy al hilo de eso, en mi libro de Secretos de Madrid y cosas de esas, sobre el edificio del Museo de Antropología, que está enfrente de la estación de Atocha. Era la antigua mansión del doctor Velasco, un tío que también se le fue la pinza y momificó a su hija. De puta madre, tío, de puta madre. Y hizo unos rollos así un tanto turbulentos, pero bueno. Gente con ideas. En España hay historias emprendedores. En España hay historias muy, muy, muy, muy turbulentas. Hombre, y muy negra, muy hombre. La historia negra de España. La España negra, tío. Hombre, la España negra tiene para aburrir, ¿no? Uh-huh. Madre mía, es un buen sitio. Margarita Ruiz de Liori, tío. Digamos que igual que la ilustración era antimodelo español, igual el romanticismo era muy español y tal, igual. Pues esto dentro del romanticismo, ¿no? Dentro del digamos que el indie pop es muy poco español, sí. Y el gore es muy español. Sí. Por eso hay tantos heavies en este país. Claro, claro, vamos atando cabo. Mira la tauromaquia. Claro, sin ir más lejos. Super gore, claro. Es una cosa muy gore. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Mayhem. Mayhem es el maestro de los lobos. Expláyanos, sé que cuando te la anécdota de Mayhem. Pues nada, eran unos rayados noruegos que veían muy poquito la luz del sol, se les iba la pinza y bueno... Hay que decir que quemaban iglesias. Quemaban iglesias, sí, verdad, tío. Porque las iglesias en Noruega son de madera, claro, entonces... Pero además protestantes, ¿no? Es un país de protestantes. Sí, es verdad, es verdad. Sí, son protestantes. Pues nada, se les fue la olla, se dedicaron a quemar iglesias, la mayoría están en la cárcel y yo qué sé, el resto... Esto es como un mito, ¿no? Dentro de todo este tema. Sí, de hecho, bueno, hubo un poco de conato de crear un grupo terrorista, ¿no? Les pillaron unos cuantos zulos con armas y con bombas y tal. Para quemar iglesias nada más, ¿no? Para quemar iglesias. No contra el sistema ni contra... Anticristianos son. Totalmente anticristianos. Luego, igual que el grupo que hemos escuchado antes, se les fue la olla con el rollo nórdico, con la mitología. También fueron hacia sí. Y se les fue la olla. Eran unos pajeros de mierda. Lo que pasa es que a mí me gusta la música que hacen porque es totalmente basura. Claro, lo que os iba a decir. Yo recuerdo una vez que estuve en un bar cucaracha de estos que me invitaron a una pinchada, bueno. Y eran de estas cosas, de lo que se llama el dark folk. Dark Folk, sí, los... Sí. Coño, no me acuerdo. Los de Thin June, sí, y cosas de esas. Y de repente estoy ahí tan pancho con Javi, con el coprolito, ahí tomando unas cervecitas porque que pinchaba el amigo mío de la universidad. Y empecé una mezcla entre nazis y cucarachas, tío. Eso es lo malo. Que me quedé, salimos echando patas ahí, pero bien, nos y bien hecho, tío. Bien hecho. Yo creo que dejamos un poco ese rollo por eso, porque sí. Entre flipado. Gente que se supone que estaba loquísima de no sé qué, me voy a suicidar en gilipollas. Es un poco con nazis. Y nazis, mogollón de nazis. Yo creo que por eso tampoco, claro, en España, pues hombre, al fin y al cabo hace mucho sol y tal. Entonces yo creo que más el heavy de Galle que ha triunfado, ¿no? Es que eso, claro. Los barman. Los barman leño y esas cosas, ¿no? Sí. Viva. Claro, tío. Sí, sí, o sea, no, así, más lúdicas, ¿no? Más viva Calimocho. Viva lo bueno. Más Calimocho, claro. Más Calimocho, Halloween. Grupo más de Calimocho. Más de. ¿Sabes? No, grupo de esto. A verlos ahí. Ah, que no me apetece, que estoy aquí con el Calimocho y tal, y con los porros. Estuvo en una banda de black metal ahí, ¿sí? Bastante cañera. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Tú también crees que hay en iglesias? No, porque son de piedra aquí, claro. Había que ir a demolerlas. Bueno, pues en la guerra civil se acabaron unas cuantas. Sí. Pero por dentro. Solo. No, no, era verdad. Sí. Éramos un poco más light, la verdad. Sí. Sí. Lo de los lobos lo dejamos aparte también. Aquí también, bueno, pues el lobo ya sabes, gracias a nuestro amigo Félix Rodríguez. Sí. El lobo también es un animal muy sí. Aquí te puede volar un lince ibérico igual. Claro. Lo que pasa es que, Eric, yo no te veo en Palencia, macho, en una montaña. Ahí esperando que venga una manada de lobos, y te tomas por culo. Buah, el lobo negro, este es a los Cárpatos. Este se fue a los Cárpatos. Sí, me perdí. Por anda, ojo, pues tiene ese bonito aquello, ¿no? Es la polla. Es que es precioso. Tío. Pasa que soy un capullo y me perdí en la montaña. Sí, ¿no? Pues yo me acojono vivo, ¿eh? Yo cuando leí Drácula... Hubo un poco de... ¡No jodan! Tío, que da miedo, ¿eh? No, bueno, pero es precioso. O sea, ya hacemos el rollo, ¿no? Turístico, hay que ir a Rumanía. Ah, Rumanía. Vamos a escuchar Death Cruise de los Mayhem y... Esta canción va sobre un hachazo en la cabeza. Ni más ni menos, ¿no? Lo mínimo cuando iba a Inglaterra a liar la parada, ¿no? Básicamente. We'll Pues nada, aquí seguimos. Mandamos un saludo a nuestro compañero Emilio del sótano. Con el cual estaremos por dentro supuesto. De un ratico hablando Emilio. Del señor. Ese Emilio ahí. Ese Emilio ahí. Hablando del señor Alejandro Dumas, tío. Sí, vamos a ir esta tarde a visitarle a su programa, el sótano, esta tarde de 6:30 a 7:30. Mira, tú el puedes programa, ¿algo que decir de Alejandro Dumas, tío? ¿Yo qué tengo que decir de Alejandro Dumas? Pues no, la verdad es que no. No particularmente. Que tenía alma de soulero. Sí, sí, porque además Alejandro Dumas era nieto de una negra, tío, de una esclava. Sí, sí. Ah, sí, no jodas. Sí. Que llevaba pumas. Un vividor. Podía ser un mal asañero de estos, podía ser otro, pero con talento, no un vividor de los de ahora. Que vivo de puta madre, pero como pillo cacho por aquí, que yo por ahí, pero no, un vividor con talento, tío. No como la de la Fundación Ideas. Hostias, eso está aquí al lado, ¿no? Pues no. ¿No? Sí, sí, sí, sí. El PSOE, donde pillaron la... Ah, hostia. Ah, la menda esta. Joder, macho. Ahí decía yo, digo, hostia, hasta aquí al lado. Ya. Si no vamos allí, vamos a hacer como los Mayhem, pero no una iglesia, ¿eh? No. Bueno, pues no vamos a ir de aquí porque se nos ha acabado el vino y empezamos a tener hambre. Sí, hay que... Y un vino sin queso, además. Hay que rellenar el estómago con algo, no solamente vino. Hombre, alcohol sin alfombra, resbalón seguro. Que se dice, ¿no? Un sabio... Un sabio consejo. La sabiduría popular. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir, chicos. Nada, muchas gracias por ilustrar a nuestra amable audiencia con poco de música dura. Antes de nada, Iván, dile. La última pregunta. La última. El puto tatuaje, lo de 1916, ¿para qué cojones es, tío? Bueno, ya te contaré. Es una larga historia. Eso no se puede contar. Es una larga historia. Yo estoy pensando, ¿qué cojones han pasado en 1916? Fíjate. Oye, ¿la caída de los zares rusos cuándo fue? ¿En el 17 o en el 16? La revolución rusa fue en el 17. Ah. Y cuando les mataron, el 18. Ahora dice, vale, pues mierda, me he equivocado de fecha. Era un preámbulo, pues entonces la he cagado. La he cagado. Me lo hicieron mal. De hecho, el tatuaje. Es que el tatuador le salía mejor los 6 que los 7. Claro, ese es un número satánico, ese es un número cristiano. Pues... Había que hacerlo cuadrar. Todo encaja como un puzzle sideral. Bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo con un grupo... Y no hemos hablado de la profecía, ¿eh? Ya. ¿De qué profecía? De la película. Ah, bueno. No hemos hablado de tantas cosas. Eso queda. Tú eres de ellos. Tú estás en Cuba. Y tampoco hemos puesto a otras bandas que nos habéis traído como Último Gobierno, Necros y Crucifax. Pero bueno. Otro día. Sí, hombre. Sí, podréis volver a visitarnos. Ah, vale, nuestra casa es vuestra casa. Esto dependerá de la gente que oiga el programa. Si tenemos más de 200 visitas en el blog, yo creo que merece una segunda visita. Sí, a ver la cantidad de insultos que hay por ahí y tal, y ya vamos. Nuestros oyentes son tirando a sosos, no son de mucho de escribir, ¿no? Bueno, no, la gente no nos... Pues entonces no. El otro día, bueno, en fin. Pues nada, yo no sé. ¿Qué pasó el otro día, tronco? No, que miro, que me gusta consultar de qué países nos visitan, tío, y veo países raros, Malasia, yo qué sé. Joder, gente que hay en el mundo es normal, pero son a lo mejor dos personas, yo qué sé. En fin. Bueno, hemos perdido de aquí tiempo, pero estamos en Radio 3, si me pregunto. Ya, tío, cobrando por hacer esto, ¿no? Radio 3. Viviendo del punk un poco, ¿no? Como hace toda la gente, tío. Ya que el punk ha habido tanto nosotros, pues que... Claro. Bueno, pues nada. En fin, nos vamos a despedir con un tema que se llama... Nos hemos quedado sin hablar de los evangelios. ¿De los evangelios? Porque eran totalmente falsos, que eso es un bajote de Pablo de Tarso. Eso es mentira. Eso es mentira. No tenéis prisa. Bueno, pero vosotros no tenéis prisa. Podemos irnos a un bar y seguir discutiendo sobre los evangelios. Eso es verdad. ¿Qué mejor que te voy a rebater palabra por palabra, vocal por vocal? Vamos a uno de nuestros bares de Lavapiés, de este barrio tan castizo, al tiempo que multicultural. Sí, porque es la mañana, es por la mañana y no podemos ir al Penelín, que está cerrado. Exacto. Hasta las 6 de la tarde tenemos que hacer tiempo para ir al Penelín. ¿Abren a las 6? Sí. Bueno, ahora a las 6 desde 7 días a la semana y todos los días del mes. Se lo están currando. Hay que ir al Penelín. Un consejo: ir los domingos que ponen cine kinky. Ah, sí, el Penelín. El otro día pusieron el Pico 2, tío. Puta madre. Pues tengo que montar ya mis cosas de Persinca, yo creo, ¿eh? Hombre, el Demi ya quiere poner su pica. Ya se lo dije, de hecho, ¿eh? Lo que he perdido mucho relación con el Persinca. Perdí un poquito, ¿verdad? Bueno, pues nada, nos despedimos eso, como es tema de sarcófago, desde Brasil, ¿no? Brasileños. Año 87. ¿Alguna anécdota que rodee su vida? Así... ¿Bebían sangre de vírgenes? ¿O en iglesias? No, que eran bastante punkis y ya está. Marcaron de la hostia. Marcaron el rollo para el resto del metal extremo. Se empezaron a pintar. Sí. Son coetáneos. Sarcófagos se empezaron a pintar de cadáveres. Aquí el rollo de... ¿Brujería? ¿Cómo sale eso? ¿Brujería, no? Oye, pero brujería eran mexicanos, ¿no? Eran entre yanquis y mexicanos. Pero era gente de... ¿No se corría el rumor de que había gente de Sepultura ahí en brujería? No, se corría el rumor de que había peña de Fear Factory. Pero eso ya... Bueno, estos tíos, el caso es que marcaron a todo el rollo escandinavo de los 90. Sí, es verdad, bastante, es verdad. Y esto es, pues eso, cuanto más guarro y más rápido, mejor. Yo también os quería preguntar si ese rollo de los helicópteros y todo eso, ¿os había llegado a tirar algo o habíais pasado? A mí sí, hombre, a mí los helicópteros, coño, de puta madre. Son un poco fácil los helicópteros. Hombre, yo ya no me pongo un disco con los helicópteros, pero ahí he puesto mucho. Los Lucifer. No, son más Moticlub, los Motelero, hay más cositas, todo ese rollo. Son más motelero. Hombre, vamos a ver, los helicópteros son una banda que siempre han metido mogollón de caña, tío. Sí. Y ha bebido de un montón de cosas que me molan mucho. Se pero... les ha escuchado a los helicópteros. Sí, se les ha escuchado. ¿Y los Cannibal Corpse dónde quedan? En el death metal puro y duro, tío. Mis primeras camisetas aquí de heavy de los Cannibal Corpse, claro, tío. Estaba todo el culo. Bueno, pues esto verá que hemos estado, hemos dado el tatalla, yo creo, ¿no? Hemos llegado. Sí, ¿no? Seguro que no se esperaba que fuéramos a hablar de brujería. No, a hablar aquí de cristianismo, de religión, y al final no. Venimos a. Tenemos mola y tu rollo, no, tío. Jesús manda, tío. Mimito mola más que el tuyo. Y no tu panda. Bueno, pues nada. Nos despedimos, chicos. Lo dicho. Muchas gracias por venir y hasta otro día. Un placer. A la próxima. ¿Algo que añadir de mí? No, gracias, chicos. Y que adiós, ¿no? Ah, coño. Hasta la semana que viene. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Hasta la semana que viene, subnormales.